Atento, atento a Caladri, corresponsal popular para Radio Grito. Estamos en Las Rabonas, en la estancia 1790, que es un casco de estancia fundacional del pueblo. Nos encontramos con Carlos Pascualini, es el director del evento que se está hoy realizando. Es la 12ª edición del Rally de Montaña. Y bueno, él nos va a contar específicamente cómo es el evento, cómo son las pruebas. Bueno, buen día. Bueno, un placer como siempre estar acá detrás de las sierras, que es un lugar fantástico. Yo soy de Córdoba y bueno, tenemos este lugar que es privilegiado para los cordobeses, que para nosotros es tras la sierra, ¿no? Así que bueno, este es un evento de automóviles antiguos, que son autos sport históricos, que se llama una categoría mundial que se llama FIVA, que es Federación Internacional de Vehículos Ancianos. Bueno, esta es la 12ª edición que se realiza del Rally de la Montaña de Córdoba. Esto está incluido dentro de un campeonato que tiene 8 fechas, de las cuales una de las fechas es Córdoba, y hay 3 de las 8 carreras que hacen un mini torneo, diríamos, que son las más importantes, que se llama la Triple Corona. La Triple Corona lo integran el Rally Las Bodegas de Mendoza, el Rally de la Montaña de Córdoba y las Mil Millas, que es el evento del cierre más importante de la Argentina y de Sudamérica, ¿no? Bueno, normalmente juntamos entre 50 y 60 autos, son autos del año sport histórico, como del año 20, arrancan desde los años 16, 18, pero acá contamos autos del 28, el 30, el 36, y el reglamento permite que tienen que ser autos con un pasado deportivo y mínimo hacia atrás 30 años. ¿Y los autos son de Argentina únicamente o vienen de otros países? En este momento hay autos que han venido de Uruguay y tenemos algunos participantes extranjeros, un italiano y tenemos un chileno, ¿no? ¿Un chileno? Sí, sí. Otras veces hemos contado con algunas, el año pasado tuvimos un ruso y demás. Esta fecha está incluida en el calendario internacional. Ajá. ¿Y después de aquí de Las Rabonas, hacia dónde se dirigen? Esta etapa termina en Villa Carlos Paz, que sería en el día de hoy, y mañana se hace otro por la parte de las sierras, por el valle de Calamuchita, cerrando en lo de Berta, en Altagracia. ¿Y este incluye algún premio o simplemente por el placer de correr? No, absolutamente nada. Es más que placer de correr, es disfrutar, porque no es velocidad, no es correr. Es simplemente, son cumplir horarios, y el horario después es pisar una manguerita, quien la hace en una forma más precisa, es como quien darle una continuidad a la milésima. Lo que tiene esto es poder disfrutar este tipo de automóviles en zonas tan lindas como esta, y por supuesto con el día que nos tocó hoy, fantástico, ¿no? ¿Usted ha corrido alguna vez en estos autos? He corrido algunas épocas, pero más que todo siempre he estado un poco más en la parte deportiva. Bueno, Carlos, le agradezco mucho la atención y veo que el evento está hermoso y que siga todo tranquilo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, por supuesto, resaltar la gran colaboración tanto de la gente, la población y demás, y de las autoridades de la zona que siempre nos han apoyado. Perfecto. Buenos días. Gracias.